Muy buenos días, mis alumnos de quinto año. Bienvenidos a nuestro segundo momento pedagógico 2020-2021 en nuestra asignatura inglés. Vamos a hablar sobre nuestro plan de evaluación, el cual consta. Veremos en la semana del 11 al 14 de enero nuestro primer video. Veremos el used to, veremos pasado simple y futuro simple. Luego, en la semana del 18 al 22 de enero, veremos preferencias y utilizaremos el would rather y el would prefer. Vamos a tener como actividad evaluada una serie de ejercicios que consta en hacer dos oraciones de cada contenido. Esto tendrá una ponderación de 16 puntos. Le sumaremos, si sigue las pautas, 2 puntos y el orden y pulcritud, 2 puntos, para dar un total de 20, la cual entregaremos entre el 25 al 29 de enero. Luego viene nuestra semana del 1 al 5 de febrero, en donde veremos el presente perfecto. También podemos seguir viendo nuestro objetivo en la semana del 8 al 12 de febrero, y el 17 al 19, o sea, todo el mes de febrero, para realizar 8 preguntas en presente perfecto y responderlas en forma positiva y en forma negativa, un total de 2 puntos cada oración para darnos un contenido de 16 puntos. Le sumaremos 2 puntos de las pautas y 2 puntos de orden y pulcritud para que dé 20. Esta actividad la entregaremos del 25 al 26 de febrero en la institución. 22 al 26 de febrero, disculpen. Luego viene nuestra semana del 1 al 5 de marzo. Veremos el tiempo pasado perfecto. Y la semana del 8 de marzo al 12, el tiempo futuro perfecto. Vamos a traducir oraciones de inglés a español o de español a inglés, en estos 2 tiempos, futuro perfecto y pasado perfecto. Para dar un total de 16 puntos en contenido, le sumaremos 2 puntos de pauta, 2 puntos de ortografía y entregaremos esta actividad entre el 15 al 18 de marzo. Puede ser entregada en hojas blancas, hojas recicladas, hojas de examen, debidamente identificada. Utilizaremos solamente el cuaderno para copiar nuestras clases como soporte para poder realizar nuestras actividades evaluadas. Feliz día, mis amigos. Hasta luego.